Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Muy bien, tercer bloque de este Enredando las Mañanas. Aquí en Radio Roja, en una coproducción con Zumba la Turba de Córdoba Capital. Hacemos este informativo para la Red Nacional de Medios Alternativos. En este tercer bloque vamos a abarcar esta situación que estamos viviendo en la provincia de Córdoba puntualmente hoy, con los incendios forestales. Y para charlar un poco del tema vamos a comunicarnos con Cristian Schneider, biólogo, docente de la Universidad Provincial de Córdoba y vicepresidente de ASEN, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, ONG que participa de la Red Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas y de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Buenos días, Cristian, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, lo escucho perfecto. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto para nosotros también. Bueno, ahí estaba presentándote y comentando un poco de lo que vamos a charlar en este bloque, que no es un tema muy grato, pero que sí tiene una profundidad muy importante que bueno, que tratar, que charlar, porque no es un problema que sea de hoy, sino que es una problemática que viene hace muchos años, esto de los incendios en Córdoba. Sí. No, en principio por ahí coincido totalmente con este primer punto que vos decís. Esto es un ciclo que se vive repitiendo. Uh-huh. Realmente ya es desesperante y este año, por la acumulación, y voy a utilizar esta palabra en dos sentidos, lo acumulativo, ¿no? Hay una acumulación ya de desgaste de lo que es ver esta repetición cíclica de lo que es la problemática de los incendios. En la acumulación de la cantidad de demandas que desde diferentes espacios, incluso tanto académicos como de organizaciones territoriales y diferentes organizaciones civiles y ciudadanas, se están dando a nivel de lo que es la falta de una agenda política ambiental prácticamente de los últimos 20 años, ¿no? Y hasta incluso hablando con lo que han sido otras experiencias de trabajo ciudadano, de trabajo civil, de organizaciones a lo largo de las décadas, es prácticamente un ciclo interminable. Entonces hay una acumulación de desgaste de no encontrar ya directamente espacio no solo de acción, no solo de construcción, digamos, política para que se instituya lo que realmente nosotros estamos necesitando que suceda en los territorios a nivel de agenda política pública ambiental, sino siquiera de los espacios de discusión. O sea, ya no hay ni siquiera espacios de discusión política. Y lo que vengo a decir es, básicamente el mejor ejemplo son las declaraciones luego de 2 meses y medio, 3 meses de lo que fue el adelanto de la temporada de incendios, en el sentido de la aparición de los incendios, es que el gobernador simplemente rescata las condiciones climáticas que provocan los incendios, ¿no? El viento seco y el calor, como si el clima, nuevamente rememorando lo que justamente en Sierras Chicas nos sucedió hace 5 años con las inundaciones y el gobernador de la Sota diciendo que esto era un tsunami del cielo, nuevamente se repite exactamente la misma lógica. Y eso no es un claro discurso de hacer un corrimiento del eje de discusión de lo que significa esa falta de política pública ambiental, y es lo que nos da una clara evidencia de la no política. Es el espacio vacío. Ni qué hablar de lo que constantemente estamos demandando, de hechos claros, de acciones en el territorio. Ahora ni siquiera hay discusión sobre eso. Y es un claro ejemplo también las plataformas políticas de casi absolutamente todos los partidos en todas las elecciones, donde lo ambiental está en el último plano con mucha suerte. Y este discurso, esto que va sosteniendo el gobierno provincial de solo hablar de zonas de desastre agropecuario, solo de impacto en lo que es lo material de las consecuencias de los incendios, el solo hablar del clima, es el espacio de la no política. Es directamente invisibilizar cualquier tema que se pueda poner en discusión de lo que significa, lo que necesitamos de restauración, de remediación, de trabajo en conservación, en protección de lo que son los ecosistemas naturales, de la mano de lo que significa tener desde hace 5 años la no actualización de lo que también es todo un proceso terriblemente discutible que concluyó en la ley que tenemos 9814 en el año 2010, desde el año 2015 que por ley se debería dar la actualización del mapa de ordenamiento de los bosques nativos. Eso está pendiente, y está pendiente porque no quieren convocar a un proceso claro, transparente, participativo, donde la voz y las decisiones de las personas en el territorio, las comunidades locales, las personas afectadas y afectadas por estas políticas, puedan participar de ese proceso. Entonces, el corrimiento del eje de discusión a invisibilizar la agenda ambiental y la temática ambiental, los hechos concretos de que ni siquiera se están cumpliendo las leyes que nosotros tenemos como instrumento, y de hecho la actualización de esos instrumentos porque necesitamos que sean participativos. En un contexto donde no solo hay una acumulación de esto de año a año a año, sino que también, y este es el otro sentido de la palabra de lo acumulativo, se están acumulando los efectos de todos estos impactos. O sea, esto no es algo que se solucione en 3 meses, en 5 meses, y ya tenemos reconstituido el ambiente natural per se, ¿no? Porque la naturaleza obviamente tiene su ciclo y pulsa por nuevamente reaparecer. Pero a los 6 meses más, al año siguiente, nuevamente tenemos otra vez los mismos incendios en los mismos lugares. Entonces, todo esto que nos está sucediendo a nivel de las consecuencias se viene acumulando año a año a año, y obviamente eso lo empezamos a ver en una multiplicidad de consecuencias a nivel de lo que es estabilidad climática, provisión de servicios ambientales, calidad del agua que finalmente necesitamos para proveernos de nuestros procesos productivos o de consumo cotidiano, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo como causa subyacente, y esto en este año de los incendios fue clarísimo el patrón de ignición, lo cuentan los regionales de bomberos, lo cuentan las brigadas ciudadanas forestales, lo cuentan las organizaciones que han ido a apagar los incendios, lo cuentan diferentes actores que lo han visto, lo cuenta incluso la policía ambiental, que te dice, es increíble cómo los focos aparecieron en el mismo momento, en determinadas condiciones, en determinados lugares, a determinadas horas. Era clarísimo el patrón de ignición que se fue dando, por lo cual queda claro que esto era planificado de parte de un sinnúmero, pero puntuales, actores económicos que están queriendo que se transforme, se destruya, ¿no? De esta forma tan alevosamente rápida y terrible con los incendios, se destruya lo que es nuestro patrimonio natural y cultural para depreciar su valor y para ir a cuentagotas, y ese es también un mecanismo que tenemos que leer muy finamente, a cuentagotas, porque la legislación no lo permite. Toda zona afectada por incendios no puede sufrir cambio de uso del suelo, no puede sufrir desafectación de las zonas de protección roja o amarillas de parte de la ley de ordenamiento de bosques, y de hecho la ley nacional 26.331, pero a cuenta gotas, sabiendo que es ilegal, a cuenta gotas van forzando a las autoridades locales, van en connivencia con las autoridades locales, y obviamente también con este mecanismo velado de política pública provincial, en lo cual se van dando, se van instrumentando diferentes proyectos de ampliación de zonas mineras, aparición de nuevos emprendimientos inmobiliarios con esta modalidad de barrios cerrados o barrios en medio del ecosistema natural, en medio de una cuenca, alejados o en los bordes de las localidades, ampliando lo que significa en forma alevosa toda la mancha de urbanización y toda la transformación que estos modelos de urbanización, ni siquiera son de poblamiento, son de urbanización apuntada a un mercado de alta gama o de alto poder adquisitivo. Todo esto va produciendo una transformación enorme, son modelos de urbanización, de transformación total del ecosistema, en, como dije recién, lo que es ecosistema serrano, en las cuencas donde estamos necesitando el servicio ambiental básico e indispensable para nuestra vida, que es el agua. Entonces hay un mecanismo formidable de planificación de lo que ha sucedido este año, y que queda clarísimo, no solo en las declaraciones del gobernador, invisibilizando la temática ambiental, en los 5 años que podría haber ejercido claramente un mecanismo que cumpla con la ley y podamos rediscutir participativamente la ley de bosques, sino también queda claro con las actuales declaraciones de Pisicini, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, que dice de que este es el momento de modificar la ley de bosques, porque nosotros los productores rurales sabemos cómo manejar el bosque para que no se queme. O sea, una caradurez, un desparpajo, una canallada absoluta de lo que son los dirigentes de las grandes confederaciones rurales y de lo que son los dirigentes de que tenemos casi como patrones de estancia en el gobierno provincial. Realmente el mecanismo este año ha sido formidable, no solo en el sentido de que estamos en medio de una pandemia causada por todos los estragos que estamos haciendo, destrucción en los ecosistemas naturales. Se ve que no hemos registrado en lo absoluto lo que significa el mecanismo que nos duele de tener que estar quedándonos en casa, de estar cumpliendo una cuarentena, no lo relacionamos en lo absoluto con lo que significa la pandemia del COVID y sus orígenes ambientales, ¿no? Y mecanismo formidable y absoluto que es en este momento tener que quedarse en casa y no poder salir a reclamar nuestros derechos ciudadanos. Cristian, toda esta planificación que nos contás, o sea, está siendo transparentada hoy, con el paso de los años, lo que decís, los distintos focos que se prenden en la misma región en distintos lugares, es increíble, llega un punto en el que vos viéndolo todos los años, queda claramente transparentado que esto es intencional. Cabe aclarar que el gobernador Schiaretti, hace un par de días mandó un tuit diciendo que todo este conflicto era por la seca, pero sí, hemos estado teniendo incendios en las casas, esta vez el fuego se fue de las manos y la opinión pública está tomando conciencia de que esto oculta un trasfondo realmente mafioso, la gente está empezando a ser consciente de la destrucción de la biodiversidad, de lo que está implicando eso. Yo te quería preguntar, Cristian, vos estás en Sierras Chicas, puntualmente ahí están teniendo focos de fuego hoy, o sea, y sabemos puntualmente, como decías, negocios inmobiliarios, countries, hay proyectos de minería en Sierras Chicas, ¿cómo está la situación actualmente? Sí, de hecho, los repetidos incendios que ha habido desde hace 2 meses, vuelvo a insistir, más de 2 meses, y que estamos hablando de la Reserva Natural de Defensa de la Calera, ¿no? Y que, digamos, recién ahora toma una agenda, digamos, casi la legitimaría de pandémica, ¿no? La agenda de visibilización de lo que nos está ocurriendo cuando hace ya 2 meses que veníamos teniendo incendios en lugares tan sensibles como son, y de hecho, vuelvo a insistir, todos los incendios acá en Sierras Chicas se están produciendo dentro de áreas de reserva. Dentro hay 16 áreas protegidas en el cordón de las Sierras Chicas, en esta, digamos, de lo que es la divisoria de aguas del cordón de Sierras Chicas hacia el este, lo que es Departamento Colón principalmente. Tenemos 16 áreas protegidas, de los cuales la Reserva Natural de la Defensa de la Calera se quemó tres veces mínimo, porque hubo otros focos que se fueron deteniendo. Y en ese lugar no solo hay un valor ambiental enorme, sino hay unos intereses inmobiliarios enormes, porque estamos hablando de 13.000 hectáreas pegadas a la ciudad de Córdoba. Flanqueadas por la localidad de Malagueño, flanqueadas por la localidad de La Calera, que son dos de las localidades que más countries han desarrollado, y los countries de muy alta gama, los countries más extensos, los más impactantes, de las empresas más importantes inmobiliarias, por lo cual esos intereses económicos están flanqueando lo que es una reserva de administración nacional, que este año sufrió mínimo 3 incendios, y eso ya sucedió hace 2 meses. Y si vamos un poquito más al norte, contigua a la Reserva Natural de la Defensa de La Calera, justamente lo que se está quemando hoy son 2 áreas protegidas municipales que los gobiernos locales no están implementando desde hace 20 años. Desde hace 20 años están creadas la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Villa Allende y la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Bamba. Hace 20 años que están creadas esas áreas protegidas. No tienen guardaparque, no tienen planificación, no tienen presupuesto, no tienen equipamiento, no tienen absolutamente ningún tipo de reglamentación. No hay política ambiental en la implementación de 2 instrumentos que son ley, son ordenanza de esos municipios. Y hablamos de municipios que hasta incluso tienen signos y colores partidarios diferentes entre sí y al gobierno provincial. Por lo cual, esta no política de no discutir la agenda ambiental es como toda una tradición política que estamos sufriendo desde hace décadas, y nos señalan a las organizaciones ciudadanas, a las organizaciones civiles, que solo, y esto lo escuché de palabras de la autoridad ambiental provincial la semana pasada, que solo nos quejamos y nunca traemos propuestas, nunca traemos soluciones a los problemas. El secretario de Ambiente de la provincia la semana pasada me dijo eso. Entonces, realmente esa es la política que nosotros estamos teniendo de no discusión, de no acción, de estar constantemente negando la agenda ambiental que tenemos hace décadas. Y eso, como vos decís, espero Espero que todo esto que estamos discutiendo, espero que todo esto que estamos viendo, que nos está sucediendo y que nos llega a la puerta de las casas o nos quema la casa, sea el punto. Espero realmente, porque vuelvo a insistir, esto no es la primera vez que hay fuego de interfase, no es la primera vez que hay daños materiales de lo sagrado que es nuestro espacio de vida inmediato, sino también que ha habido muertes de personas, pérdidas de vidas humanas y pérdidas de vidas no humanas, queda clarísimo. Pero estamos hablando de que el 15F, el 2015, han muerto personas por la inundación. Entonces, yo espero que este sea un punto de inflexión de todas las comunidades locales, de toda la sociedad, para poder, de una vez por todas, realmente tener un diagnóstico común. Tener un diagnóstico común con la observación de la diversidad, la observación fina y prioritaria de la diversidad que nosotros y nosotras somos en los territorios, porque hay muchas formas, hay muchas soluciones, hay muchas propuestas, hay muchas ideas que yo creo que tranquilamente se pueden conjugar para traccionar no solo política pública, sino para ser actores territoriales o continuar siendo, porque de hecho siempre lo hemos sido, actores territoriales claros en la política, en la democracia que queremos en nuestros territorios. Pero debemos observar la diversidad para tratar de traccionar en conjunto, organizadamente, en forma comunicada, respetando la diversidad, respetando las diferencias y sabiendo de que tenemos que tener un diagnóstico común y tenemos que abrazar y amparar toda esta diversidad en lo que va a ser una nueva forma de construcción de la política territorial y de nuestra democracia, de hecho, y nuestra democracia, ¿no?, de papel, clase de casi podría decir de discursiva que tenemos en este momento. Espero que sea el punto de inflexión, porque vuelvo a repetir, no es la primera vez que ha pasado esto, y lo sabemos en Sierras Chicas, con más de 9 muertes en el 15F del 2015. Cristian, Juan Martín te habla. Vos sabés que estuvo, bueno, no sé si, supongo que estarías al tanto de que estuvo Juan Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, estuvo sobrevolando la zona acá de Punilla, ¿no? Y hizo una declaración muy breve. La declaración dijo: es trágico lo que está pasando. Y habló de concentrarse en terminar de apagar el fuego y luego implementar un ambicioso plan de reforestación para recuperar el bosque nativo. Te preguntaba qué opinión te merecía estas declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sí, yo creo que el ministro Cabandier se está expresando, digamos, utilizando hasta, ¿no?, términos como ecocidio, ¿no?, palabra que veníamos sosteniendo hace muchísimos años y lo complejo que muchas veces nos resulta cuando muchas veces nos expresamos en cuanto a lo que usualmente se llama recursos naturales, nos expresamos como bienes naturales comunes, cuando en vez de hablar de desastres, etcétera, decimos no, esto es un ecocidio. Eran términos que en algún momento hasta sentíamos duda de poder utilizarlos si realmente eran entendibles, eran transparentes en toda la carga no política, ideológica y contextual que hacía el uso de esas palabras. Hoy las está utilizando el ministro de Ambiente, sin duda es un paso muy interesante a nivel discursivo. Duele mucho que si viene a Córdoba diga de que el plan provincial es de Córdoba, del plan provincial de manejo del fuego de Córdoba, sea el mejor, el más fortalecido de la Argentina, que sea fantástico. Realmente esas declaraciones casi de compartir loas entre actores políticos, no sé, ya, realmente cuando es dantesco como estamos describiendo lo que nos está sucediendo, me parece que son innecesarias, sabiendo de que el gobernador desafectó el fondo en una medida totalmente marketinera, preelectoral, querer mostrar una política de reducción impositiva, desafectó el fondo del plan provincial de manejo del fuego que había en la provincia, lo desafectó, era una ley. Desfinanció todo el sistema, desfinanció la provisión de equipamiento a las regionales, y no solo eso, sino que desarmó todo el sistema de alerta temprana. Entonces, ¿de qué sentido tiene de empezar a escuchar esos discursos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene de decir y tirar esas loas cuando en realidad lo que estamos necesitando son acciones proactivas? Y eso también es un tema para desarrollar que podemos estar horas. Pensar de que siempre estamos saliendo a apagar los fuegos, siempre estamos saliendo a tirarnos debajo de la topadora y nunca podemos discutir políticas proactivas en la educación, en la prevención, en la restauración, en la protección. Discutir, intentar, lograr no llegar a estos momentos porque caemos en el juego, caemos en la trampa de que tenemos que estar desviviéndonos, juntando agua, desviviéndonos, juntando colirio, desviviéndonos, juntando alimento para los animales, desviviéndonos, yendo a chicotear el fuego, porque no hay recursos, porque no hay política de discusión, porque no hay política de acción ambiental en Córdoba. Entonces, estamos cayendo en una trampa de estar siempre transpirando y siempre perdiendo energía en nuestra vida, porque hay gente que tiene la responsabilidad de hacerlo y no lo hace, porque hay un espacio construido de la no política a la cual estamos siendo rehenes constantes. Entonces, me parece que los discursos en este momento, en el siglo XXI, provincia de Córdoba, 400 años de historia, de generación de conocimiento, de historia académica, que nos vengan con esos discursos, yo creo que, vuelvo a insistir, yo apuesto en todo caso el proceso de conciencia, el proceso de internalizar que debemos hacer la comunidad, que debemos hacer la sociedad, tratando de construir desde nuestras organizaciones civiles lo que queremos que ocurra y entrar en ese proceso o reingresar, porque constantemente lo estamos transitando, constantemente se nos va la vida en el proceso de organización, de discusión, prácticamente no tratando y haciendo un esfuerzo de no hacer la catarsis y llegar a tratar de construir lo que queremos y necesitamos que ocurra en nuestros territorios. Esperemos que sea este el momento, el proceso en el cual podemos llegar a facilitarnos en común, a abrazarnos en común, a abrazar la diversidad que somos y poder realizar ese proceso político. Porque realmente de discurso y ya estamos bastante cansados. Yo creo que me parece que queda claro que acá hay un espacio de la no política, queda claro que acá se está corriendo constantemente y vuelvo a insistir, son las agendas políticas, partidarias, electorales, de prácticamente todos los actores políticos de este país. Está bueno que el ministro de Ambiente esté haciendo ese tipo de alusiones de lo que nos sucede con respecto al ecocidio, de lo que significa todas nuestras problemáticas ambientales, pero también espero de que eso se traduzca en lo que significa la demanda hacia los gobiernos provinciales porque realmente tengan esa agenda política, porque los gobiernos provinciales participan del Consejo Federal del Medio Ambiente, es una institución que funciona dentro del ministerio, es una institución que aúna todas las autoridades de aplicación ambiental provinciales y es ahí donde las provincias van cocinando también sus intereses comunes de qué motorizar y qué no. Lo no dicho y lo dicho. Entonces espero que el ministro de Ambiente, Cabandier, si realmente ve que esto es un ecocidio, espero que realmente interpele a los gobiernos provinciales en lo que es el COFEMA, porque por los dichos que se están conociendo, el COFEMA va traccionando por otro lugar, porque obviamente las políticas provinciales están traccionando hacia otros intereses. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Y seguimos complementando este informe de la situación con los incendios en Córdoba. Tenemos al aire en comunicación a Samia de la Brigada de Incendios de Villa Yardino. Estamos en contacto con Samia, sí, que es doctora en geología, integrante de la Brigada Vecinal de Yardino y alrededores, que bueno, está ahí en el frente, ahí en la línea de fuego. Samia, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, los estoy escuchando. Buenos días. Hola, buen día. Gracias. Bueno, Samia, si nos querés contar un poco cómo es la situación, ¿dónde estuviste combatiendo el fuego? Sabemos que estás ahí. Sí. Bueno, sí, nosotros conformamos parte de una brigada vecinal. Nos agrupamos aquí, estamos en una base fija, digamos, de hace muchos días, conviviendo prácticamente. Hacemos guardias nocturnas, guardias durante todo el día. Los integrantes del grupo están saliendo organizadamente a distintos focos y bueno, y particularmente la experiencia que tuvimos un grupo de 7 brigadistas que fuimos el día viernes 21 fuimos hacia la zona de Ongamira y Todos los Santos. Si bien sabíamos que por el comunicado oficial parece entonces el fuego que se había prendido en Villa La Albertina el día 15, el sábado 15. Para ese momento, para el día viernes, ya sabíamos que se habían quemado como 14.000 hectáreas aproximadamente, pero el comunicado oficial decía que ya estaba controlado. Aún así, nosotros decidimos acercarnos, sabiendo cómo es la información, oficial, y nos dimos con que en la zona de Ungamire y Todos los Santos el fuego sí estaba apagado, y los cuarteles de bomberos de Villa de Valle Punilla, perdón, estaban replegándose. Hablamos con ellos y tenían orden de retirarse porque lo que era esa zona estaba apagada, pero se veía un frente activo, un foco activo, una columna de humo para el lado de Copacabana. Preguntamos si no irían ellos para allá y dijeron que ellos no tenían orden de ir hacia esa zona porque no correspondía a su jurisdicción. Así que bueno, decidimos acercarnos hasta Copacabana el día viernes. Ya llegamos por la noche, que el frente estaba, era un frente de un par de kilómetros, estaba como a 4 kilómetros aproximadamente del pueblo. Se veían las llamas desde el pueblo. Nos dimos con un escenario de que no había habido en ese momento, hasta ese momento, trabajo de los bomberos, ni circulación de ninguna autoridad provincial en realidad, por lo que los vecinos ya habían, se habían organizado y habían hecho un cortafuego en una picada de 2 kilómetros y medio antes del pueblo, cosa de que poder frenarlo en caso de que el fuego llegue hasta ahí. Así que bueno, nos acoplamos a ellos, tuvimos una jornada desde las 7 de la mañana el día sábado 22 hasta la noche, hasta sí, y ellos siguieron, continuaron, donde esperamos constantemente encontrarnos con presencia de defensa civil, de hidrantes, de cuerpo de bomberos, y durante todo el día no hubo absolutamente nadie más que los pobladores, jefe comunal y el grupo de los 7 brigadistas que fuimos. Encima, bueno, eso, empezamos trabajando desde muy temprano, el foco era chico, digamos, controlable. Si se hubiese trabajado en conjunto, y si bien nosotros a la mañana pudimos llegar a combatir una parte del frente, el viento cambió hacia el mediodía y tuvimos que replegarnos, volver a organizarnos. El fuego se empezó a ir como alejarse de lo que era el cortafuego, hasta donde llegaba el límite del cortafuego. Así que bueno, tuvimos que atacar una parte durante la tarde, y bueno, ya el viento para la tarde era bastante, bastante grande, entonces ya el fuego, al no tener colaboración de hidrantes, no fue posible manejarlo la gente del lugar. Inclusive estaba el jefe comunal en el campo con nosotros. No sé si saben, pero bueno, ahí en Copacabana es un pueblo muy chiquito de gente que no tiene señal de teléfono, por ejemplo, no tiene contacto. Hay un solo punto en la escuela donde tienen wifi, y ahí estaban todas las mujeres, los niños, todas las familias de quienes estaban trabajando en el campo intentando combatir el fuego. Estaban desesperadamente dando avisos a familiares y conocidos fuera de Copacabana para que ellos se contacten con todas las autoridades posibles para que manden ayuda. Y inclusive nosotros nos acercamos a la tarde y mandamos mensajes al grupo de la brigada, y desde aquí se llamó a todos los cuarteles, a Defensa Civil, todo. Y lo que primero, el resto de los cuarteles, digamos, todo lo de Punilla, Cruz del Eje y todo eso, no tenían orden de ir porque no era jurisdicción. Y lo que era el cuartel de Anfunes, quien sí eran los que tenían que estar ahí, decían que estaban ahí. ¿Ellos mismos decían que estaban ahí? Ajá, mirá. Decían que estaban ahí. Diego Concha emitió un comunicado el día sábado, mismo nos echamos en el campo en un receso al mediodía por la radio de una de las camionetas de la comuna, una radio de Villa Totoral, escuchábamos que decía que había 65 bomberos trabajando en Copacabana junto a hidrantes. Cosa que no estaba en otro lado. Cosa que no era exacta, digamos. ¿Cómo? Cosa Samia, que no era exacta, digo. Perdón, esta situación se está dando en los distintos territorios en los que hay focos de incendios, ¿no? Parecería que esta irregularidad de lo que vos nos contás, ¿no? Que habría alguna mano negra en esta bajada de línea a los cuarteles, digamos. Evidentemente está habiendo irregularidades que se están observando. Y que las observa la gente que está en la línea de fuego, los vecinos, la gente que está luchando, obviamente con los bomberos también, pero en lo que es la contención del fuego, no se termina de realizar la guardia de ceniza, siempre queda algo incompleto, que el fuego parece que se vuelve a revivir y que esto deja entender que hay una mano negra en todo esto. O sea, me imagino que ustedes están haciendo esa lectura también. Totalmente, está pasando en todos lados, todo el tiempo, los compañeros están trabajando día y noche sin parar, que al final, unidos con los vecinos, son los que terminan accediendo a las zonas que evidentemente, claramente no es una responsabilidad del bombero, es una responsabilidad de más arriba, eso también que quede claro, no, nosotros no, al contrario, no, te digo, como grupo brigadista nosotros nos acoplamos con bomberos, de hecho el trabajo necesariamente tiene que ser en conjunto con los bomberos, así que estamos asesorados, hay gente inclusive que está dentro del grupo, bomberos retirados, bomberos activos, entonces nosotros necesitábamos realmente en ese momento la presencia. Y al mediodía, aclaro, nosotros cuando estábamos saliendo por segunda vez al campo a agarrar el fuego que se había ido para un sector que se llama Las Crucecitas, ahí en Copacabana, apareció una camioneta de Dean Funes con 3-4 bomberos adentro, no lo llegué a ver cuántas personas iban adentro, hizo una señal de alarma y se retiró. Nosotros nos pusimos chocho porque pensamos que iba a venir con nosotros. Y estaban relevando, dicen ellos, relevando. Y el fuego se descontrolaba para ese entonces. Y otra cosa, había una avioneta vigía durante la mañana y a la siesta. Y entonces vieron todo. O sea, el único, no es que en ese momento, el viernes pasado, no estaba la situación del fuego como está ahora en todo Córdoba, que están quemando todo el tiempo. En ese momento el fuego estaba concentrado en un lugar. Y realmente, por abandono de las autoridades, sucedió lo que está sucediendo actualmente, que se sigue quemando, y ya van más de 40.000 hectáreas en esa zona. Es una locura. Realmente lo que se vivió en el lugar, de llegar recién a la noche, los primeros dos camionetas de Dean Funes y un camión autobomba estacionados en el pueblo mientras el fuego se pasaba por un camino que un camino interno que es el que va a la capilla de Copacabana, y una vez que el fuego pasa por ahí, ya se sabía de que hasta la ruta 38 no paraba, porque no hay caminos en ese monte. Y la gente del lugar tiene animales, y el 90% de la población vive de la palma, y la gente en ese escenario de desesperación, no se querían ir de las casas, el fuego estaba muy cerca de las casas, se sentía ruidos de motosierras por todos lados, la gente cortando árboles centenarios de algarrobo, palmas, todo alrededor de la casa, y la gente con estatuillas de virgen, todo afuera, y tejiendo, todos tejiendo con la palma, o sea, una situación muy triste, y ellos llorando, diciendo no sabían de qué van a vivir ahora. Y desde las autoridades de la comuna se pidió incansablemente y desesperadamente a Defensa Civil que mandaran un hidrante y se lo negaron. Bien. Y en esto, bueno, es un punto que es necesario que se visibilice, porque si hubo presencia de bomberos, como dice Defensa Civil, que en esa zona había bomberos, después en un comunicado oficial dijo que había 48 bomberos, siendo que en el cuartel decían a los que llamaban desde acá, a la gente que conocía de los pobladores, decían que habían 65, y bueno, si estuvieron, no estuvieron en el fuego. Eso, no podemos hacer una investigación en este momento, como estamos sin dormir, de dónde estuvieron esos bomberos, pero en el fuego con total seguridad no estuvieron. Samia, te agradecemos muchísimo la comunicación, la posibilidad de escucharte y saber cómo está la situación en el territorio. Tenemos que cerrar la nota porque tenemos poco tiempo. Si querés agregar algo más. No, simplemente que eso, que se comparta es todo esto que está pasando en distintos puntos. Anoche recibimos un mensaje también de algo muy, muy similar en la zona del San Roque. Uh-huh. Así que bueno, hay muchos testimonios donde terminan siendo los mismos vecinos, porque ya ni las casas se están defendiendo, salvo algunas casas particulares que tienen que ver con otras cuestiones, pero sí, es terrible lo que está pasando. Los mismos vecinos, con ayuda de maestros o de brigadistas, terminan apagando los fuegos. Está pasando en todos lados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas.